Hola de nuevo, soy Xavier Arrieral del Pensamiento Positivo para hablarte del camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Imagínate que el mundo está siendo dirigido por un reducido grupo de poderosas familias cuyos intereses nos están llevando hacia la Tercera Guerra Mundial y que además debes despertar de sus manipulaciones para salvarte. ¿Qué son tonterías? Mira a tu alrededor, razona y extrae conclusiones. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. Aldous Huxley, en su novela Un Mundo Feliz, imaginó una terrible realidad donde un fármaco, el soma, que no hay que confundir con el soma de los arcaicos indoeuropeos, producido por el mismo Estado, creaba una humanidad carente de emociones, pero felizmente embrutecida y somnolienta. Francis Fukuyama, por su parte, publicó El fin del hombre, en el que hacía patente su temor de que semejante realidad pudiera materializarse y lo hiciese por medio de psicofármacos, estímulos externos u otro tipo de manipulaciones. Que la ciencia y la tecnología en malas manos nos llevasen al horror o contra los arrecifes de la historia que quedaba chulo. Pues fíjate qué curioso, ahí mismamente estamos, con evidencias de manipulación del control mental y físico por todas partes. Desde el Instituto Tavistock, el Instituto de Investigaciones de Stanford, los experimentos MKUltra, posteriormente llamados Proyecto Monarca, todo control mental, desde el Códex Alimentario de la Organización Mundial de la Salud perteneciente a la ONU, de obligado cumplimiento por todos los países, con mierda química infiltrada en todos, todos, incluida el agua embotellada, los alimentos, y ordenado en última instancia por las multinacionales químico-farmacéuticas, conocidas como la farmacia. Desde el tenebroso mundo de las vacunas, otra vez la farmacia o el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, en anglosajonio, que viene a decir que a cada enfermedad una droga, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría y utilizado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, detrás de la cual, como ya hemos dicho, está nuestra querida farmacia, por no hablar de la fluoración del agua potable desde hace más de medio siglo. Desde los chemtrails, fumigaciones químicas aéreas, que pueden ser de diversos compuestos, bario, aluminio, polímeros que contienen silicio, fuel del tipo JP800 mezclado con 1,2 dibromoetano, orgonite, hasta los temidos biosensores autorreplicantes microscópicos que penetran en el cuerpo humano. O sea, control mental, cambio climático y alteración de la atmósfera terrestre, combinado con la inestimable ayuda del ARP. Y no me vengas con que son tonterías porque yo vivo en el culo del mundo y estoy cansado de verlos. La manipulación mediática, la propaganda directa o subliminal que llamamos periodismo, medios de información, englobados mundialmente en 6 grandes grupos: General Electric, Westinghouse CBS, Viacom International, Disney ABC Cap, Times Warner TBS AOL y News Corporation Fox News World. Y ya puedes imaginarte quiénes controlan sus consejos de administración, el mismo poder financiero que está detrás de toda la materia orgánica restante. La manipulación económica, viviendo en la grotesca escenificación de una crisis prefabricada nauseabunda, unas burbujas financieras creadas, planificadas y desarrolladas exclusivamente desde los altos círculos del poder económico. Abrir el grifo crediticio en determinados mercados y a su debido tiempo cerrarlo, dejando de echar gasolina al motor. Y magia potagia, ya la tenemos liada. Intenta mover miles de millones, es un suponer, no te ciegues, en una jugada bursátil, a ver qué te pasa si no eres uno de ellos, y traspasando esas deudas, vía Reserva Federal, vía Banco Central, vía FMI o vía Rectal, a los estados. Recuerda la bestial indecencia criminal de los rescates bancarios. Y que en lugar de exigir encarcelaciones masivas de los banqueros y políticos que lo generaron, incluyendo la devolución de lo robado con su patrimonio, nosotros, los ciudadanos, asumimos y garantizamos su rescate por burros que posteriormente obligan, mentira, a políticas económicas restrictivas de recortes, desempleo, bajadas de derechos, de salarios, etcétera, etcétera, etcétera, y que invariablemente acaban en las sacrosantas privatizaciones, o dicho en cristiano, el traspaso de los medios productivos y servicios públicos pagados y financiados por todos y su consecuente riqueza del control del Estado a unas pocas élites privilegiadas, a nuestros viejos conocidos, los putos amos, el poder financiero. Y la manipulación política, un sistema enmascarado en una mal llamada democracia formal, en los países desarrollados occidentales, en los otros ni eso, que no es sino una comedia que se resume en tirar un papelito en una pecera cada 4 años y que da el poder omnímodo para administrar el bien común, bien común, qué cosas tengo, a una partitocracia corrupta encumbrada por el dinero. Nos cuentan que el poder corrompe para que sigamos esperando a que salga uno de bueno que lo arregle todo, y así seguir votando y legitimándolos. Pero es completamente falso. Solo quien ha sucumbido a sus manejos, ha pasado por el tubo, puede acceder al poder. Piensa un poco. Para ganar unas elecciones a nivel estatal, sea en el país que sea, se necesita el respaldo de los medios de comunicación y una fuerte financiación. ¿Y quién controla los medios y el crédito? Exacto. Sin bajada de pantalones no hay zanahoria. Los políticos son meras marionetas, ya lo dijo Rockefeller. Los políticos son lo más barato de comprar. La solución nunca vendrá desde dentro del sistema. Es el propio sistema el problema. No esperes que los mismos monigotes corruptos que han permitido y apoyado la estafa lo vayan a solucionar. No seas criaturilla. Y el final de la partida, la Tercera Guerra Mundial. Vayamos al grano. El 70% de las reservas petrolíferas mundiales se encuentran en Oriente Medio, con una duración aproximada de entre 90 y 100 años. Y el resto, al ser más pequeñas, se calcula que solo durarán de 20 a 25. Quien controle esa zona controlará el mundo el próximo siglo. Podemos llamarlo Oriente Mierdo, ¿lo pillas? Siempre claro está que las élites financieras nos siguen haciendo comer petróleo. Tan difícil es ver hacia dónde apuntan las hostias, pero todas, todas. Y nosotros, el resto del mundo, sea en el equipo Estados Unidos-OTAN, sea en el equipo Rusia-China, iremos detrás como borregos al matadero. ¿Somos tontos o qué? Es una pregunta retórica, te lo digo por si no te habías dado cuenta, ¿vale? Aquí ya no cabe hablar de resistencia pasiva, no colaboración u otro tipo de acción no violenta, ¿no, señores o señoras? Es demasiado pedir para una especie híbrida de asno y borrico que somos. Y ten muy presente que la sumisión o la reacción violenta es lo que ellos planifican y esperan de nosotros, para así poder colocarnos el microchip RFID o aplicarnos las leyes antiterroristas y represivas ya creadas, redactadas en realidad para nosotros. Primero, hay que abrir los ojos, despertar y transmitir la verdad en la medida de las posibilidades de cada uno. Aunque se burlen y te llaman conspiranoico y fantasma, pues va a ser que sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Piensa, o esto se acaba. ¿De qué estaba hablando? Bueno, tanto da. Total, la decisión es tuya. Eres libre, aún, de dejarte llevar por su propaganda hacia el conflicto final o de pensar en positivo. Es el momento, ya no queda más tiempo, ni valen más excusas. O estamos despiertos frente a la manipulación que nos lleva hacia la Tercera Guerra Mundial y al fascismo del nuevo orden mundial, o nos vamos al matadero. Yo jamás diría un palabra feo como carajo. Nos vamos al carajo. No, por Dios. Y tal que así, me voy con viento fresco a comprar el Financial Times, a ver si me han subido los índices de las preferentes. Es que me dijeron que todo lo que sube tiene que bajar. Y al revés, tiene que funcionar igual, ¿no? Bueno, tú haz lo que quieras. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo. Mira antes de cruzar y a ser buenos.